Hola, ¿me puedes empezar con tu nombre, a qué te dedicas y de dónde eres? Hola, yo soy la licenciada Luisa Alejandra Ruiz González, tengo 28 años, tengo una licenciatura en Derecho y actualmente soy madre de una bebé de 4 años. Me dedico básicamente a asesorar, en materia familiar y vivo aquí en Iztacalco, viví toda mi vida y ahorita, por cuestiones de mi vida, soy radico en Iztapalapa, pero todas mis actividades yo las realizo en la colonia agrícola oriental de Iztacalco. Okay. ¿Cómo te defines tú? Bueno, yo me defino como una mujer emprendedora, que siempre ha buscado hacer un cambio. Y cómo uniendo esto de ser emprendedora y querer hacer un cambio, ¿cómo podrías combinarlo para llegar al resultado que buscas? Bueno, básicamente creo que es muy importante siempre conocer, las necesidades de la gente, de tu comunidad, en este caso mi colonia, y a partir de ello comenzar a trabajar, en algún proyecto, ¿no? O sea, enfocarte en ver cuál fue la necesidad máxima de tu comunidad y de ahí en adelante realizar un proyecto para echarlo a andar y hacer cambiar esa necesidad que se está dando específicamente en tu comunidad. ¿Cuáles son los problemas que tú ves en tu comunidad? Bueno, mira, apenas nos pasó en casa de mis papás, se metieron a robar. Entonces, algo que yo atacaría sería la seguridad y la educación en la niñez. ¿Cómo tú unirías, cómo meterías la educación para tratar de erradicar la inseguridad? Mira, creo que la educación es la base de toda sociedad y creo que a partir de la educación, de saber, a quién dirigirnos, saber, que nos hagan saber como personas qué podemos hacer en caso de algún atentado, ¿no? O sea, enseñar medidas de seguridad desde pequeños a los niños. Yo creo que todo empieza desde la enseñanza. Entonces, quizá a veces nos llaman paranoicos, pero sí, ¿no? Irnos cuidando, qué está pasando en mi entorno, qué es lo que hay. Y identificar a través de esa educación los módulos y dónde puedes encontrar ayuda, dónde puedes pedir auxilio, las cámaras que ya, con las que ya contamos. O sea, checar esos puntos a través de, pues, esa educación, ¿no? Porque al final para conocerlo tienes que leer o que informarte y todo eso es educación. En relación a lo que tú te dedicas, que es derecho, ¿cómo tratarías estos asuntos de la legalidad a tu comunidad? Mira, la legalidad más que nada va enfocada a que la gente se acerque a la persona adecuada y a que no se deje corromper. Legalidad nos habla de eso, de hacer valer una ley, ¿no? O sea, de hacer valer una norma y de hacer valer un derecho que tú tienes. Entonces, si por ejemplo yo sufro un robo y quiero hacer valer la legalidad de alguna norma o algo así, pues me dirijo, ¿no? Al lugar pertinente y seguirlo, no dejarlo, o sea, darle seguimiento a las cosas. ¿Cómo tú también relacionas la educación con todas, como con la denuncia y con todas estas cosas de que mencionas como la organización? ¿Cómo tú lo harías? Mira, el derecho es una rama bien bonita porque el derecho te enseña a saber hacer las cosas, a saber dirigirte, a saber buscar información y a saber hacer valer tus derechos, ¿no? O sea, tus derechos, pero también encaminado a que tenemos obligaciones. Y las obligaciones son educación y responsabilidad. Como mujer, ¿tú qué problemas ves en tu entorno? Como mujer, ¿qué problemas veo? Mira, veo que últimamente se da mucho esto de que la mujer empoderada, la madre, luchona y todo eso, no veo como crítica hacia esa parte, aunque ya ha habido una apertura muchísimo, muy grande, pero sí todavía tenemos por ahí como que ciertas trabas que no se han podido erradicar. ¿Podrías mencionarme estas trabas que mencionan? trabas, el que nos, el que, por ejemplo, el que tú ves a una madre soltera y la llamas madre luchona. ¿Sí me entiendes? ¿Esto O para sea, ti sería el esto hacer discriminación? es estereotizar a las sociedades, te lanza estereotipos y crees a través de estereotipos y de una sociedad de consumista. Nosotros consumimos estereotipos. Entonces yo creo que como mujer sería erradicar esto, ¿no? O sea, sería erradicar estas partes y sí unirte a, pues no sé cómo decirte, unirte a otras mujeres, pero con el fin de, no es lo mismo igualdad que equidad. Entonces yo creo que a las mismas posibilidades, dependen las habilidades, ¿me entiendes? ¿Cómo relacionas tú la violencia de género con la educación? La violencia de género, pues es muy dado que bueno, los niños ahora están muy dado este tema del bullying y todo eso, ¿no? La violencia de género, como te digo, ya se ha avanzado bastante, pero sí todavía nos hace falta no alzar la voz, porque a veces se malinterpreta alzar la voz con el saber hacer las cosas. Entonces, más que alzar la voz, es hacer el bien para ti, para que se vea reflejado. Todo comienza a partir de ti mismo. O sea, creo que se erradica con el ejemplo. Con el ejemplo. O sea, tú, por ejemplo, no involucrarte en cuestiones así de, ay, feministas, feminazis y todos estos estereotipos que te digo que ahora hay. Y básicamente eso, ¿no? O sea, hacer el bien para ti para poder lograr el bien común. Tú como madre, ¿qué te gustaría en tu comunidad para las generaciones, las próximas generaciones? Creo que algo muy sano para los niños es que haya centros, recreativos, que tengan, acceso a disciplinas extras. Por ejemplo, tienen la educación primaria gratuita, pero que sí haya centros así como que donde puedan tener acceso a actividades extraescolares que los ayuden a desarrollarse en todos los aspectos, a no hacer gente ociosa, a hacer gente que tenga una actividad y que ocupe su tiempo en crecer y en vivir sano. Okay, muchas gracias. Ahora ya falta ahí.